vida desconocida, traicionando lo más puro de mi ser. Surgió ante mí la verdad en estampida, sacudiendo mi existencia hasta caer. Pero a pesar de la angustia reprimida, nuestro gran amor logró vencer. Comenzó con feroz fuerza este martirio que invisiblemente debía padecer. Y añorando tu amor hasta el delirio, hasta la vida temía que iba a perder. Más imponente su ley al exterminio, nuestro gran amor logró vencer. A prueba se pusieron nuestros sentimientos, presentando el dolor y el viento al placer. Juntos soportamos raudales de viento, fundidas las almas sin poder ver, y lanzando gritos que fueron abiertos, nuestro gran amor logró vencer. Nuestro gran amor logró vencer.